La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues pasan 5 minutos de las 9:30 y en la recta final del programa La Glorieta vamos a hablar de otro hito histórico que alcanzó esta ciudad, gracias a un ilicitano de adopción. Él es Ángel Urbina, presidente de la SA de San Enrique y presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó. Realmente ha costado mucho llegar hasta el pasado martes. En el Teatro Wagner de Aspe se escenificó lo que los regantes querían desde hace 6 siglos, traer agua del Júcar para regar estas tierras. En Elche solo tenemos de momento a los usuarios de la SA de San Enrique que podrán utilizar las aguas del Júcar. La firma del convenio que se realizó, que se escenificó el pasado martes, es histórica, porque se pone en marcha una infraestructura que, aunque tenga obras pendientes e inversiones anunciadas y comprometidas por el Gobierno central, pues ya sale de ese desbloqueo. Los regantes no querían esa infraestructura porque hubo un cambio de toma del agua. No querían que el agua viniese del final de la desembocadura, sino de la cabecera, porque el final, la desembocadura, suponía agua de peor calidad y mucho más cara por los costes de traerla hasta aquí. Esa fue la guerra, esas fueron la causa de las movilizaciones, de las confrontaciones de los diversos gobiernos que consolidaron ese cambio de toma de agua y dieron, pues, por perdido el trasvase a Júcar-Vinalopó. Pero como se trataba de una infraestructura carísima y había tantos millones, cientos de millones ya gastados de la Unión Europea que no había que devolver, porque eso hubiera sido una ruina, desde el consenso, el diálogo y duras negociaciones se llegó al acuerdo, gracias también a las energías renovables, así cerrar los pozos de sequía a cambio de obtener una aportación hídrica del Júcar a los regantes del Vinalopó. Y así es como se hizo: 270 hectómetros cúbicos anuales los próximos 10 años a 24 céntimos. Con esas condiciones, los regantes del Vinalopó han firmado. Ángel Urbina, muy buenos días. Buenos días, Ros. En cuestión de minutos he resumido parte de tu vida. Sí. Porque tú has tenido más frentes abiertos, pero este ha sido fundamental. Sí. Y ha sido muchas horas, muchos dolores de cabeza, muchos disgustos, sí, y muchos enfados. ¿Esto ha sido una pelea titánica? Pues sí, ha sido, porque hemos tenido una ilusión que teníamos las personas desde aquí, de, como herederos de las peticiones de Elche, de, pues esos 600 años, y luego reivindicados a los 100 años, a los 300, porque te vas al archivo histórico de Elche, con nuestra amiga Cristina, y bueno, ahí hay Carmina Verdú, sí. Hay documentos por todo tipo. Entonces, vimos esa alusión en el año 79, lo luchamos, lo peleamos, lo conseguimos y también, la verdad, por necesidad. Es decir, Alicante ha sido una provincia muy abandonada por los poderes públicos en casi todo. Y el agua no fue menos. O sea, Alicante, como con el juguete, como el calzado, como todo, si hemos tenido es porque el carácter alicantino ha sabido valerse por sí mismo. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues de los pozos que tenía en toda la provincia, pues tener agua para beber y para regar. No ha habido aquí nada hasta que llegó el año 79 los canales del Taivilla y el Tajo Segura. Hasta entonces todos hemos luchado como hemos podido. Pero claro, eso tiene un coste, que si caen 100 litros en un sitio, sacamos 120, con lo cual se producía una sobreexplotación y hay algunos acuíferos que están francamente mal. Y eso hacía falta un planteamiento. Y el planteamiento que hicimos en el 89, que se aprobó luego en el Plan de Desarrollo Nacional del 2001, era vamos a parar ciertos pozos que están sobreexplotados, pero para eso necesitamos un agua. Y el agua que sobraba en su momento era del Júcar. Hicimos un convenio ideal el año 98, donde el aceque real del Júcar, que regaba todo allá por aceques de tierra y demás, y sobraba agua, el Estado le modernizaba sus regadíos, se ahorraban 200 hectómetros cúbicos de agua, 100 para Albacete y 100 para Alicante. Y ahí empezó el primer proyecto de Júcar Vinalopó. Después, bueno, con mucha la toma, por muchas presiones políticas. Además, esta casa, sí, tú misma, lo has sido testigo, debate cada 15 días, sí, ecologista porque... Andrés Martínez, tú has vivido aquí, sí, con sí. el señor Marugán, que está procesado, por cierto, porque han utilizado mal los fondos. En fin, la historia de la biblioteca de esta casa tiene muchísimo que ver con el Júcar Vinalopó, como todo buena empresa licitana. Y hemos luchado mucho. Y al final hemos tenido que reconvertir el agua que tenía que venir, no venía. El agua que venía solo vale para regadío. Se han mejorado las instalaciones. El agua ya viene para regadío decentemente. El coste era carísimo. Tuvimos que hacer unos proyectos. Siempre ha sido iniciativa de los de abajo, hacia arriba. No se me ha gastado proyectos de fotovoltaica, hemos demostrado que se puede hacer y hemos planteado un plan 10 años al Estado, ponemos fotovoltaicas, ahora usted pone dinero, pero los últimos 5 años lo recupera, en fin, un estudio que está en el convenio, técnico muy bien explicado, que el Ministerio al final, bueno, el Ministerio, la Confederación o CUAME, lo ha aceptado y el martes pues lo rubricamos técnicamente. Bien, pues, ¿qué tiene que poner? ¿Qué dinero es el que tiene que poner el Estado para cerrar los pozos? Bueno, el Estado tiene que hacer primeramente gastarse 100 millones en las fotovoltaicas. Ya está aprobado en los presupuestos y ya está haciendo los proyectos y lo van a hacer. ¿Dónde irán esas plantas solares? ¿En las como balsas hay cuatro, de riego? Como hay cuatro elevaciones de Valencia a Villena, en cada elevación, hay un monte allá, se pondrán plantas fotovoltaicas para ahorrar la energía, que era nuestro problema, de elevar 800 metros, que era carísimo. Con lo cual, en eso, por eso se ha puesto el precio acordado con el Ministerio, que a 24 céntimos saldrá la media de 10 años. Eso es así. Después, tiene que reparar el Ministerio la balsa San Diego, que es una balsa del trasvase Júcar Vinalopó, que le hicieron mal y no funciona. Y ahora viene el post-trasvase, que es un marrón que se va a fumar la corporación ahora de la Generalitat Valenciana, de que como no había trasvase, no se ha hecho nada de los post-trasvases, y quitando algunas entidades que hemos estado tirando, como es ASPE, San Enrique, así que tenemos infraestructuras, el resto, la margen izquierda del Vinalopó, no tiene ninguna infraestructura. Yo he valorado por encima que se tiene que gastar la Generalitat 120 millones de euros de infraestructura. Bueno, que la ayude el Estado, que el europeo, poco a poco. Yo he hablado ya con los nuevos dirigentes de la Generalitat y están por la labor. Y bueno, lo importante es que con el documento que firmamos el martes tenemos expectativas de agua. Y ahora hay que trabajar. Claro. Que el Estado haga San Diego, que la Generalitat haga la infraestructura y yo y mi Junta que hagamos la regla de explotación con la confederación del Júcar, de dónde viene el agua, porque lo habían hecho ellos y desgraciadamente para ellos y por nosotros afortunadamente le ganamos el pleito hace 15 días y el Supremo ha dicho que lo que ha hecho la confederación está mal hecho. Nosotros ganamos pleitos, el Júcar no puede ganar pleitos. Con lo cual tenemos que hacer, y el compromiso que tuve con la confederación, que nosotros vamos a hacer la regla de explotación, yo ya hice la del Tajo Segura. Tenemos experiencia. Y en un mes se lo plantearemos, cambiará una coma y supongo que en enero podemos empezar a consumir agua. En enero. No, estamos gastando ya, ¿eh? Bueno, sí, pero el agua que está viniendo. Yo calculo que en enero. ¿A qué precio está viniendo? A 24 céntimos. A pesar de que todavía no están las plantas solares construidas. Sí, pero hubo un acuerdo con el Consejo de Ministros en febrero, y sí que es cierto, publicaron en el BOE. A 24 céntimos el Júcar Vinalopó. O sea que está subvencionándose ese agua por parte del Ministerio. Sí, sí, sí. Hacienda, sí, sí. Hacienda está subvencionando el agua, con lo que está viniendo, pero estamos hablando, que ustedes, gracias a que han hecho los deberes, tienen tuberías suficientes para meter el agua del Júcar en ese embalse que tienen en Carrús, sí, bueno, en la Sierra de Carrús. Sí, tenemos en Aspe, hay en la Romana, en fin, la parte, la margen derecha del Vinalopó, estamos regando ahora del Júcar. Bien, y eso es importante. ¿Qué hectáreas son las que se están regando con el agua del Júcar en el municipio de Elche? No, en Elche ahora mismo estamos regando nosotros, que somos alrededor de 1.000 hectáreas. Porque ustedes te has olvidado que otra entidad que también se va a favorecer es San Pascual. Sí. Y también el ayuntamiento indirectamente, no por esa agua, pero indirectamente, actualmente consume agua del Vinalopó. ¿Para? Para beber. El ayuntamiento de Elche, 2 hectómetros al año consumimos de agua de Villena. Pero que también en el convenio hay unas condiciones que ya que lo explica el ayuntamiento de Elche. O sea, que ha estado reunido con el alcalde de Elche. Sí, además estuve reunido y además tengo que decirte una cosa que te va a gustar. Estuve reunido el día 13 porque en el acto este de que tuvimos en Aspe, a los firmantes le regalé una pieza. Ya te llegaré un día. ¿Un manuscrito? Sí, este es el manuscrito. ¿De qué año? Del año, el 27 de mayo de 1420, existe en el Archivo Histórico de Elche, el Concejo Municipal de la Villa de Elche escribió a los de Villena lo que más o menos, por hablar y practicar a vos un rao de agua del río Júcar. Las personas que están intentando traducir esto, está escrito de derecha a izquierda, con lo cual es costumbre árabe. Hay palabras safardí judías y castellano antiguo. Digamos, esto sí que es el valenciano antiguo. O sea, es una joya que le entregué a los 5 miembros de esto, que está concretamente, hicimos unas muestras, está concretamente, le regalé la primera a Pablo Ruz, que le encantó, lo tiene en su despacho, y esta la tengo reservada para nuestra compañera Verdú, la de Archivo Histórico. Carmina Verdú. Sí, Carmina, porque estaba de viaje, pero la traía bueno, para pues que lo vea. Que, claro, lo que tiene usted en la mano, Ángel Urbina, si lo están viendo los telespectadores, es, aquí tiene su cámara, Ángel. Sí. Es, digamos, la primera reivindicación del trasvase Júcar-Vinalopó, que la tenemos en el Archivo Histórico Municipal, escrita, como ha dicho él, de derecha a izquierda, con palabras judías y castellano antiguo. Bien, pues una joya cultural, lo que demuestra que 600 años después se ha conseguido con esa firma en el Teatro Wagner. Sí. Pero me estaba diciendo que el ayuntamiento se va a beneficiar del agua, o ¿de qué forma? Se va a afectar, no sé. No, a beneficiar, no, afectar. Bueno, pues, es una regulación de agua. Ángel, usted conoce mucho esto del agua. Estamos hablando del agua de Villena, que va a los canales del Rai Villa y nosotros bebemos de ahí. 2 hectómetros cúbicos anuales. ¿Esto qué va a suponer? ¿Se va a cerrar, no, los pozos? No, no se va a cerrar. Vamos a ver, el agua que viene es para regadío. Sí. Entonces, lo que tenemos que garantizar en los pozos, que haya agua para beber. Pero claro, expulsamos de los pozos a los regantes. Entonces, los abastecimientos tendrán que pagar un poquito más para que a los regantes, que tenemos que coger agua a otros sitios, eso, porque el agua para beber no puede faltar. O sea que se va a sabemos cómo se va a regular, porque claro, no te lo puedo explicar todavía, porque primero tienen que enterarse bien ellos por lo que va a pasar. Pero es una regulación que hay agua para abastecimiento de los pozos y las desaladoras. Y tienen que conjugarse todo para que, esto es mi, vamos a ver, la Junta Central de Usuarios damos de abastecimiento a 1,5 millones de personas y regamos 65.000 hectáreas, que tú has dicho. Río de la Mancha tiene 20.000, o sea, que también forma parte del Río de la Mancha de la Junta Central. Te quiero decirte que es un conglomerado muy grande, con agua de pozos, con agua de trasvase, con agua de la desaladora y agua depurada. Uh-huh. Es un equilibrio para que en el Vinalopó, con todo lo que se está evolucionando, sabemos hacer las cosas para que en 5 o 6 años el Vinalopó los regantes y los no tengan problemas de agua. Vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos una bendición que son los pozos subterráneos. Es como el que tiene la nevera llena. No lo usamos hasta cuando haya sequía. Si hay sequía, que en otros sitios no tienen agua, nosotros activamos los pozos y aguantamos. Más o menos en teoría, claro. Pero el equilibrio entre pozos, trasvase y aguas depuradas y las desaladoras, tenemos que garantizar de momento, hasta que venga alguien y se invente otra cosa, de que en el Vinalopó, en Alicante, 70% del territorio de Alicante tenga garantizada agua para beber y para regar. Ángel, ¿vaticina un incremento, por tanto, en el recibo del agua potable? Seguramente. Aún no sabe el porcentaje. No, yo estos son, si tenemos que hacer números todavía, no hemos hecho aún nada. Pero vamos, el equilibrio, el esfuerzo, tendrá que hacerse un poco por abastecimiento porque tiene que garantizar el agua de regadío, es clarísimo. De hecho, el Tajo Segura, el agua que viene, los ayuntamientos pagan a 70 céntimos el abastecimiento y el regante paga 14, o sea que la diferencia es tremenda. Pues para poner el colofón a esta entrevista, ¿qué ha supuesto? Hemos visto cómo Hugo Morán, el secretario de Estado, la máxima autoridad que firmó ese convenio, decía que la inversión ya está comprometida y que vendrá, son 500 millones de euros. Eso en general, aparte de bueno, pues muchos millones en muchos sentidos. En general, aparte de, ahí dijo cifras, aparte de Juan Camino Lopó, cosa para el Tajo Segura, etcétera, etcétera. Sí, también habló de jornada histórica, no solo él, sino algunos socialistas, en fin. Pero me gustaría que hablara el representante, el portavoz de los regantes. ¿Qué valoración hace de esa firma del convenio? Pues te voy a decir una cosa, ya que a mi edad suelo decir ya lo que pienso, porque ya tengo ciertos años. Es un convenio que he firmado por necesidad, por necesidad. Yo todavía espero que podamos traer agua de Valencia para beber, algún día. Porque hay pueblecitos como Elda, como Novelda, que les condenamos a beber agua para siempre de pozos. Y yo quisiera traer algún día, o al menos dejarlo escrito, si no puedo yo, que hay que traer otro trasvase. Si no es el que estaba a principio de Cortes, pues de Tantella, por ejemplo. Hay que traer agua de calidad para abastecer las zonas interiores del Vinalopó. ¿Pero cómo está la cuenca del Júcar? ¿Tanto da de sí? Júcar, no, si es la misma. En vez de traerte de abajo, traerte la mano del medio. Ya, pero estos son los cosas valencianos técnicas. Me has preguntado, te lo he dicho. No sí. Lo había, yo no puedo, o sea, yo soy un negociador, he negociado lo que he podido, he negociado la necesidad. Ahora, lo que mi cuerpo me dice, mis conocimientos y mi aspiración, agua buena para beber y para regar. Eso también va a ser solucionar, ¿eh? Y va a solucionar, yo quizás no vea el otro trasvase, pero lo dejaré escrito y que venga detrás, pues que luche, cada revisión, cada 6 años hay que reivindicar, hay que luchar, claro, para que nosotros tengamos que ver, porque agua hay, falta conocimientos para tratarla y para ponerla. Hay agua en España y en esta región, lo que falta es conocimiento. O sea que la previsión es cerrar Cullera y abrir Antella. No. Porque las dos, se pueden hacer las dos. Se pueden hacer las dos, se puede hacer las dos. Ambición sí que hay, ¿eh? Eso. No, hay estudios, hay trabajo. Hay muy claro y lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que cada época requiere lo que requiere. Y hoy tengo que dar las gracias a los valencianos por la predisposición para esta agua. Tengo que dar las gracias a todos los que han puesto para que esto llegue a fin, que ha sido muy problemático, porque negociar. Yo pensaba que no llegaban, ¿eh? No, a este momento no llegaban. Con el cierre del trasvase Tajo Segura por esto del cambio climático, pensaba que jamás podían ustedes plantear el trasvase Júcar-Vinalopó. Lo han conseguido y encima ahora está pensando en trasvasar más. Ahora desde Antella, no, más cerquita de la cabecera del río del Júcar. Es que ahora mismo cuando tenemos el Tajo Segura, pues finiquitado, o con esa espada de Damocles encima, que de forma progresiva se irá cerrando el grifo. También hay que luchar, ¿Del Tajo Segura? También, ¿cree? Todo hay que lucharlo. ¿Pero cree que... todavía que queda algo por hacer? Hemos sido traicionados en el Tajo Segura por muchas entidades, muy, muy traicionados. Muy traicionados, además nos ha hecho las cosas bien, yo soy muy claro. Entonces, solamente ahora dependemos de que lo que diga el Tribunal Supremo, que es una moneda al aire, pero los estudios técnicos y los informes potentes que hay, es una barbaridad. Lo que se ha hecho de incrementar el caudal ecológico en el Tajo, ahora mismo, en vez de 6 son 7. Tú vas allá y la gente ni se entera si son ni 7, pasan 24 o 50. Es que no tienen... Toda esta filosofía de que se está hablando de papeles, hay que ir al terreno. Y el terreno no era el incremento del caudal ecológico. Esto yo ya lo sufrí con el memorando del año 10, que es una aspiración. O sea, la aspiración que tiene ciertos elementos de ahí es cortar el Tajo Segura. Como cortar el Júcar Vinalopó. Mañana hay una manifestación en Valencia. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo de siempre. Júcar View y Compromís y demás. Claro. Que en el Júcar no hay agua. Pues nada. Eso es normal. Pero esos argumentos sí que los esmos. Bueno, sí, es igual. En vez de manifestarse contra Israel, contra Palestina y tal, pues contra Júcar View. Es que es igual. Hay gente que tiene que manifestarse y bueno, y que se manifiesten. Sí, esto es lógico. Pero. Los datos reales de litros que pasan por los sitios, el Júcar en enero, febrero, marzo, abril, inundado. Vaya usted, inundado. Ha llegado por todos los lados, como el Ebro, como en todos los sitios. El problema es que han metido una ideología, una cosa, que trasvasar es mala y trasvasar se ha trasvasado toda la vida. Y es más, pues igual yo no lo veré, y mis hijos, pero mis nietos, es así, está el Ebro que tira el agua, no se puede consentir esas barbaridades. Y nosotros. ¿A quién interesa, por ejemplo, a quién ha interesado que el corte de Pallás se dijera que no, se tuviera que llegar hasta Cullera. A Cullera y ahora tener que hacer una impulsión desaladora? Sí, ¿a quién ha interesado? ¿A quién interesa? Quienes hacen las obras, efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí los bancos y los florentinos y demás son los que están moviendo agua para arriba, agua para abajo, para aquí, para allá. Y usted, si viene para arriba, ¿para qué la tengo que bajar para subirla? Si llega al mar, ¿para qué tengo que salarla? O sea, hay que cosas que no lo entienden los ciudadanos. Bueno, yo como ya puedo decir lo que puedo decir, pues lo digo. Por eso lo invito. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a Ángel Urbina por ese esfuerzo inmenso y titánico que realiza por el bien de todos, de los regantes y también de los abastecimientos. Muy gracias bien. Y suerte. Gracias a vos.